Muy bien, pues seguimos entonces con la lección 8. La última ocasión vimos la primera parte en donde estuvimos conociendo cómo se derramó la gracia de Dios sobre la vida de José. Y luego vimos cómo Dios estuvo forjando el carácter de este hombre a través de varias disciplinas, y en aquella clase vimos las primeras tres de las cuatro que menciona la lección. Primero vimos la disciplina del servicio, cómo él tuvo que pues dejar de ser el niño consentido y empezar a ser esclavo, ¿verdad? Y después vimos cómo Dios forja en él la disciplina del dominio propio. Después vemos cómo Dios trabaja mucho en su vida a través de la disciplina del sufrimiento. Y hoy nos vamos a concentrar en la cuarta de las disciplinas, que fue la disciplina del perdón. Y esto nos va a llevar toda la clase de hoy. Y el perdón es una lección muy importante que nunca está de más nosotros aprender. Sí. Vamos entonces a recordar un poco donde nos quedamos la última vez. En aquella ocasión nosotros veíamos cómo José estuvo esperando que los siervos del faraón le dieran la mano y lo olvidaron, ¿verdad? Por 2 años, hasta que Dios determinó que se acordaran. Sí. Cuando Dios quiso, entonces es que José es sacado del calabozo, es tomado en cuenta, y los dones que Dios le dio para interpretar sueños, entonces le dan favor delante del faraón, y después por su respuesta, el consejo que le da el faraón, ahí mismo lo constituye el segundo hombre más importante, ¿verdad? Sí. Así que José está ahí trabajando en Egipto, él como un gran estadista, como un gran político y un gran administrador, lleva a cabo su plan y tiene éxito en el sentido de colectar las cosechas y quintar toda la cosecha que se produjo en Egipto durante los años de abundancia. Y entonces empezaron los años de escasez. Ahora, enfocándonos en este punto de la disciplina del perdón, el primer numeral de la lección en la página 96 nos dice: cuando José fue el mayordomo de Potifar, ¿por qué no buscó a su familia? O sea, ¿por qué nunca vemos que haya mandado a alguien que conociera un mensaje? Si ves a alguien, nunca nada, ¿verdad? No. Dice, ahora, como uno de los reyes de Egipto, ya han pasado muchos años. La última vez vimos ya habían pasado cuando menos 13 años. Sí. Ahora que ya está en una posición de autoridad, ¿por qué no buscó a su familia? ¿Qué habría en su corazón? Quizás José no lo sabía o no lo veía, pero dice aquí, él había abierto en su corazón una puerta llamada amargura. Una puerta en donde él seguramente se preguntó, ¿por qué nunca me buscaron? ¿Por qué nadie preguntó por mí? Aparte que él ignoraba el engaño, ¿verdad? Ajá. De sus hermanos. Si José no iba a buscar a su familia para arreglar la falta de perdón que había en su corazón, entonces Dios iba a mover todo el cosmos mandando una hambruna a la tierra para tratar ese problema de amargura con su hijo. Dios es todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera. Él terminará su obra en José y la terminará en cada uno de nosotros para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como dice Filipenses 1:6, ¿te acuerdas qué dice? No. El que comenzó la buena obra, la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia habla de poner mucha atención para no abrir una puerta a la amargura o falta de perdón. La figura que la Biblia usa en Hebreos 12:15 no es una puerta, sino es una raíz. Vamos a leer Hebreos 12:15. Búscalo y léelo, por favor. Hebreos 12:15, ¿cómo lee? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Te fijas? Una raíz de amargura. Le llamo una raíz, y la raíz es un buen ejemplo para comparar la amargura. por varias razones. Las raíces no se ven. No, estoy bien. Las raíces no se ven. No, no. Pero crecen de manera invisible. Sí. Si tú las dejas, crecen y crecen. Segundo, las raíces van a dar fruto tarde o temprano. Van a hacer que brote una planta de ahí, ¿verdad? Sí, y son fuertes. Y va a llevar fruto. Y después es muy difícil sacarlas. Entre más crecen, más difícil. Más difícil. Y así se le llama a la amargura, una raíz de amargura. De hecho, ahí hay tres observaciones que podemos hacer a la luz de ese texto. En primer lugar, dice... ¿Quieres leerlo de nuevo? Dice, no sea... Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este versículo nos habla que la gracia sufre un obstáculo, un entorpecimiento en la vida de la persona que le da rienda suelta a la amargura, ¿verdad? Es decir, ¿qué es la gracia? La gracia son todas las cosas que Dios nos da sin merecerlas, para que podamos vivir y hacer su voluntad. Sí. Pues la gracia se ve estorbada en nuestras vidas cuando nosotros nos amargamos. Nosotros, digamos que nos cerramos la puerta para que Dios nos siga ayudando cuando nosotros no queremos perdonar. Fuimos salvos por la gracia de Dios y vivimos por la pura gracia del Señor. Tratar de vivir en nuestras fuerzas, a nuestra manera, independientes del Creador, nunca va a funcionar. Es muy agotador. Sí. ¿Tú sabes manejar motocicleta? No. Nunca. Pero carro sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Te das cuenta qué diferencia hay entre mover un carro prendido y uno apagado? No, pues no se mueve. Toda la diferencia, ¿verdad? Sí. Tú puedes poner un carro en neutral, pero si no lo prendes... Es muy pesado moverlo. Es muy pesado pararlo y es imposible pararlo si está cuesta abajo. Sí, ¿no? La vida que Dios nos pide es imposible de mover sin su gracia. Y cuando nosotros nos resistimos a perdonar, empezamos a perder esa energía que Dios nos da. Se atora la cosa. Lo interesante ahí que me llamó la atención es que dice que contamina mucho. O sea, que no solamente es una... No es un efecto de una sola persona, sino que pues... De hecho, esa es la tercera de las observaciones que iba a mencionar. La segunda es, ahorita vamos a mencionarla con más detalle. La segunda es, vuélvelo a leer. Dice, mirad bien. O sea, primeramente está pidiendo que estemos alerta. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahí está el efecto. Que brotando la raíz de amargura, ya brotando la raíz de amargura, esa cosa nos va a estorbar y por ella muchos se han contaminado. Entonces, la segunda observación que queremos hacer es que la amargura se convierte en un estorbo, un obstáculo, un bloqueo, un impedimento para seguir creciendo. Por eso el rey David decía, vuélveme tu gracia, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte? El gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación, sí, es cierto. Devuélveme el gozo de tu salvación. Porque sentía él pues un vacío. Una sequedad ahí. Fíjate la vida de alguien que profesó a Cristo y llevó fruto un tiempo. Cuando está la amargura en su vida, se estorba todo eso. Deja de tener. Se le nota a la gente. Se le nota hasta la cara, ¿verdad? En el semblante cambia. Sí. Dices, ¿qué trae ahora? Sí, tienes razón. No avanza, no hay brillo, retrocede. Hay creyentes que han dejado toda su comunión con Dios por falta de perdón, por rencor contra alguien, contra odio, por odio o por enojo, por situaciones que pasaron. Algunos siendo niños, o otros por algo que alguien les hizo, ¿verdad? Hay muchos creyentes guardando cosas muy fuertes en sus corazones. Queremos decir, muy dolorosas. Sí. Por sucesos pasados, por personas muy allegadas que hicieron una gran herida en su corazón. Entonces, estorba, ¿verdad? Se convierte en un estorbo. Y tercera observación, como tú mencionaste, la amargura es contagiosa, contamina. Contamina. ¿Verdad? Siendo que la amargura es una raíz, tendrá que crecer y la única manera de salir de nosotros es por nuestra boca. Cuando hay amargura en nuestro corazón, hablamos mal de otros. Nuestra boca no mostrará mucho gozo para agradecer a Dios en todas las situaciones que pasamos. Nuestras bocas se quejan de todo cuando estamos amargados, ya sea de personas, de cosas. La amargura nos hace caer en una falta de paz, en desánimo, en depresión. Nos destruye nuestras relaciones con nuestra familia y con las demás personas. ¿Quién quiere estar cerca de un amargado? Yo tengo un amigo, hace no mucho hablaba con él, y me expresaba un sentir que tenía con respecto a pues ciertos agravios de los que él fue objeto. Y yo le estimo mucho, pero yo lo tuve que interrumpir. Lo tuve que interrumpir, le tuve que decir la verdad por amor. Sí, sí, sí. Y por el bien de él. No siempre es fácil ayudar a las personas, pero es algo que es muy obvio en el que lo trae, pero el que lo trae no lo puede ver bien. No. Es como si saboreara uno eso, pero en realidad te está destruyendo. Es como... Alguien lo dijo, la amargura es como preparar un veneno para tu peor enemigo, pero tomártelo tú mismo. No. Eso es la amargura en realidad. Algo amargoso que te mata. José tenía una gran amargura en su corazón en contra de sus hermanos, quienes lo trataron mal. Lo habían querido matar, lo vendieron como esclavo. Cuando estuvo con Potifar como su mayordomo, no quiso buscar a su familia. ¿Por qué? Por amargura. Bueno, en realidad sabemos poco de eso, porque siendo esclavo no sabemos qué margen de posibilidad hubiera tenido para eso. Pero hazme favor y lee el siguiente párrafo, la letra A. La letra A dice, cuando Faraón coronó a José como el segundo hombre más poderoso de la tierra, él tampoco quiso buscar a su familia. Pensaba que todo estaba arreglado, que las heridas ya habían sanado. No sabemos a ciencia cierta qué pensaba José. Lo que sí vemos es que no buscó a su familia cuando tuvo la capacidad y el poder. Y no estaban muy lejos, siendo la potencia mundial. No, pues en casa. Estaban en el país vecino, ¿verdad? José seguramente no quería sufrir más. Pensó que podía vivir y servir al Señor de esa manera. Todos los que hemos sido víctimas de alguna herida, tratamos de darle carpetazo, de ponerlo en el baúl de las reliquias, ignorarlo, pero las cosas no se curan ignorándolas. Es como, ¿verdad?, guardarlo ahí un tiempo. Uh-huh. Y luego aparte, la amargura no solamente te aparta de Dios, sino que en casos extremos enferma y ha matado a personas. Sí, es verdad. Y te impide disfrutar todo lo demás. Pues, es como cuando traes un dolor de muela. Sí, dolor te impide disfrutar el más amargado, no solo la comida, sino hasta el sol. El más amargado el que me he topado en mi vida es un cuate que de ir del trabajo. Es una contaminación ese cuate. Sí. Siempre habla mal de todos. Exactamente así es. La persona amargada termina hablando mal de todos y de la vida. No puede disfrutar ni apreciar nada. Eso... Vemos que José no era del todo feliz. Y Dios gestó una cadena de eventos para resolver esto en la vida de su hijo José. Primeramente lo sorprendió sacándolo de su zona de confort. Lo puso como el segundo hombre más poderoso de toda la tierra. Le dio dominio, autoridad y poder y finalmente... Dios se va a encargar de traerle a sus hermanos a su propia cara. Como José no los buscó, pues bueno, se los vamos a traer a domicilio. Dios movió todo un cosmos para mandar una hambruna mundial. Fíjate, una hambruna mundial para resolver un problema de falta de perdón con un hijo y con un siervo desobediente. Dios siempre es fiel con nosotros, aunque nosotros seamos infieles. Leamos Génesis 41, 55 al 57, por favor. Los últimos 55, versículos del 55-57. Dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto y de toda la tierra, venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. El hambre fue muy severa al punto que Jacob, allá de donde él estaba, pues también le llegó. Tuvo que mandar a sus hijos, ¿verdad? Sí. Y de todos los países incluía el país donde estaba Jacob, el padre de José. Y dice, pues, la historia que parecieran coincidencias, ¿verdad? Parecieran coincidencias. Uh-huh. Fíjate cómo Dios obra a través de su providencia. Uh-huh. Es verdad que Dios obra milagros, pero si tú haces una lectura de la Biblia completa, te vas a dar cuenta que la mayor parte del tiempo Dios no está haciendo milagros, Él está obrando a través de la providencia. Sí. Él hace que las cosas sucedan de un modo que parecen coincidencias. Y en el capítulo siguiente, pues vamos a ver cómo no es José, sino Dios el que está en control, ¿verdad? Uh-huh. Es el que arma una cadena de eventos para confrontar a José con su amargura. Dice el capítulo 42 que viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y bueno, ya dijimos, los manda, pero en el versículo 4 dice que a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos, porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Entonces manda a sus 10 hijos mayores y llegaron allá a la tierra de Egipto. En el versículo 6 dice, llegaron y se postraron ante José rostro en tierra. ¿Se cumplió el sueño o no? Sí. ¿Verdad? ¿Quién iba a decir? Pero se cumplió. Y dice el versículo 7 empieza a revelarnos cosas de José que no habíamos visto. Habíamos visto un José humillado, un José resistiendo la lujuria, un José servicial, un José trabajador, uh-huh. Un José sobre el cual la mano de Dios estaba. Pero ahora en el versículo 7 comenzamos a ver, en primer lugar, desconoció a sus hermanos, se hizo que no los conocía. ¿Quieres leer el 7? Dice, José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y les o sea dijo, que fingió, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y luego qué dice? Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Vemos ahí una actitud engañosa en José, ¿verdad? Una actitud engañosa y también una actitud severa. Sí. ¿Verdad? Y como con sabor a venganza. Ajá, sí. ¿Por qué? Sigue leyendo. El versículo 8, ¿qué dice? José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Sí. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y miente José, ¿verdad? Los inculpa y luego lo ratifica, fíjate, versículo 9, sí, lo dice, ¿verdad? Sí. Y lo va a repetir varias veces y él insiste en su mentira. Versículo 14, ¿quieres leer? Sí, qué bárbaro. Dice, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. O sea, seguía aferrado. Sí, él insistió, ¿verdad? Hablándoles duramente, hablándoles con rudeza. Y dice el versículo 16, envíen a uno de ustedes que traiga a su hermano, porque les pregunta, ¿tienen más hermanos? Uh-huh. Claro que él sabía lo que estaba haciendo. Sí, sí. Estaba hablando de su hermano menor a quien amaba. Envíen a uno de ustedes para que lo traiga, para que traiga a su hermano, mientras ustedes quedan presos. Para que sean probadas vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. José les dijo al tercer día, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Y si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. Y el resto de ustedes vayan, lleven grano para el hombre, para el hambre de vuestras casas. Entonces los manda, ¿verdad? Pero se quedó con uno. Y fíjate con quién, versículo 24, ¿qué dice? Con el que más lo... Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Seguramente Simeón tuvo algo muy intenso que ver cuando a él lo habían lastimado, ¿verdad? Sí. Tal vez Simeón fue el que lo aventó al pozo, tal vez fue el que quería matarlo. El que más le cargaba la mano a lo mejor, no sé. Entonces agarra a Simeón y lo encierra, ¿verdad? Y brinquémonos al capítulo 44 por cuestión de tiempo. Lee el versículos 1 al 5, por favor. Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuanto pueden llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a estos hombres, y cuando les alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis, chale, ¿por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que se suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hiciste? Uh-huh. Híjole. Una vez más vemos una serie de anomalías en las conductas de José. Le andaban saliendo las cabras. En primer lugar, lo que sucede siempre con una persona amargada, empieza a involucrar personas que no son, que no tienen que ver con el problema. Aquí, lejos de José ser un testimonio para con su mayordomo, lo involucra en este complot, en este engaño, ¿verdad? Sí. Lo involucra, le da mal testimonio. Y segundo, pierde humildad José, porque en su mentira que él se inventa, dice que él es el que adivina, cuando en realidad, ¿quién le daba la capacidad para interpretar los sueños, verdad? No, y luego, eso era causa de muerte. ¿Te imaginas haberle robado la copa al rey? Pues te cortan la cabeza, sí. Y te dan de botana con leones. Y nos pregunta, ¿cómo puede un hombre de Dios hacer que otra persona mienta de una forma tan vil? Dios en su gracia estará transformando la vida de su siervo José, como lo hace cada uno de nosotros. Pero esto nos sirve de ejemplo cuando nosotros le damos lugar a la amargura. Sí. Podemos caer muy bajo y destruir buen testimonio que habíamos construido. Porque el cuate, el chavo este, o la persona este sí sabía que estaba mintiendo. ¿Seguro? Él armó todo el... Sí. Y pues, híjole. Pero bueno, Dios trata con José y lo confronta. El relato nos dice en los versículos finales del capítulo 44 que sus hermanos regresan a su casa, le dan el reporte a Jacob, se inquieta Jacob porque Simeón es retenido, y cuando abren los costales y descubren, ¿verdad? Vamos, hasta temblaron, yo creo, pusieron amarillo. Dice, cuando regresaron los hermanos de José, él les dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿Quién era el que interpretaba los sueños, José o Dios? Dios. Pero la falta de perdón te pone en una situación de tanto orgullo y egocentrismo que piensas que eres mejor que Dios. Leamos el texto. Lee del 6 hasta el 17. Dice, cuando él los alcanzó... Bueno, voy a leer en tu misma versión, estás leyendo la Biblia de las Américas. Dice, así que los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos le dijeron, ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos de tus siervos hacer tal cosa. Lejos esté de tus siervos hacer tal cosa. He aquí el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habríamos de robar de la casa de tu señor plata u oro? Aquel de tus siervos que sea hallado con ella, que muera. Y también nosotros entonces seremos esclavos de mi señor. Y él dijo, sea ahora también conforme a vuestras palabras, aquel que sea hallado con ella será mi esclavo y los demás de vosotros seréis inocentes. Hagamos una pausa, sí, para estar bien claros en el contexto. Aquí ya pasó un tiempo. Uh-huh. Ellos habían regresado a casa con alimento y descubrieron que en sus costales había dinero. Entonces al descubrir el dinero se inquietaron, pero se les acaban las las provisiones al cabo del tiempo. Entonces Jacob los vuelve a enviar. Pero él les había dado la instrucción que no regresaran sin su hermano menor. Jacob no les daba permiso, pero cuando ya el hambre aprieta, Jacob suelta a Benjamín. Ellos regresan y entonces José manda poner su copa en el costal de Benjamín. Luego manda a su esclavo a que los alcance y ellos ofrecen que en el costal de aquel en quien se encuentre esa copa será el esclavo de José para siempre, sin saber el complot que José había tramado. Sí. Entonces se va a destapar. Continúa leyendo versículo 11, Génesis 44. Del 11 en adelante. Del 11. Ahí se ven dos ingredientes: venganza. Engaño, venganza. Híjole, no, es que. Híjole. Está bien intenso esto, ¿verdad? Del 11. Ellos se dieron prisa. Cada uno bajo su bajó su costal a tierra y cada cual abrió su costal. Y él registró comenzando con el mayor, acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Imagínate, se les ha de ver helado la sangre, pues, ¿verdad? Ya nos van a cortar la cabeza. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José le dijo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo puede ciertamente adivinar otra vez? Entonces dijo Judá: ¿Qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Mas él respondió: lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo. Pero vosotros subid en paz a vuestro padre. Entonces Judá se le acercó y dijo: oh, señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi señor y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como faraón mismo. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano ha muerto. Así que solo le queda el de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Vamos a hacer una pausa ahí. Y bueno, él explica cómo Benjamín, fíjate, tiene un lugar tan especial. Fíjate que él siguió con su egoísmo beneficiando a uno. Él quería beneficiar nada más a su hermano Benjamín y los demás. Porque obviamente tenía rencor. Sí, todavía no estaba trabajando que ni nada. Él tenía rencor. Y apenas comenzaba a caminar la rueda del arrepentimiento porque preguntó por su papá. Pero seguía aferrado. Y vemos cómo, en el caso contrario, Dios había obrado un cambio en sus hermanos. Yo creo que ver los años de miseria en su padre les ha de haber quebrantado el corazón de una manera muy triste. El remordimiento en ellos ha de haber sido muy grande. Satanás los ha de haber agarrado de bajada todos esos años con el remordimiento. Y a estas alturas, Judá, que fue el que propuso venderlo como esclavo, él se ofrece tomar el lugar de Benjamín. Y esto parece que quebrantó el corazón de José, porque dice el capítulo 45, brinquémonos al siguiente capítulo. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él. Aparte, obviamente, por el tiempo de problema de alimentación, no creo que se vieran muy bien. Es verdad, puede ser que ya estuvieran mermados. O sea, delgados, físicamente, ¿verdad? Pues no se veían muy bien alimentaditos. Sí, pero sobre todo José pudo ver en ellos un cambio de actitud. Sí. Aunque siguieron mintiendo, diciendo que su hermano había muerto, ¿verdad? Pero sea como sea, José descubre el asunto. Dice el capítulo 45: haced salir a todos de mi lado, dice José. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró. Imagínate cuánto tenía dentro para llorar a ese nivel de gritos. Fíjate que estaba, no sé si la Biblia lo relaciona, pero lo que hizo Judá es no sé si lo dijo Jesús o Pablo, de que apenas habrá uno que dé la vida por su, ¿qué? Por un justo. Por un justo. No sé si la Biblia lo relaciona, si tiene alguna ligadura, pero él hace eso. Si te fijas, sí, él hace en cierto modo lo hace, porque dijo de que se pierda más. Nada más que acuérdate, ¿no? Aunque Benjamín no fue parte del complot que ellos tramaron contra su hermano José, uh-huh. Benjamín era un pecador. Sí. Y segundo, Judá también era muy pecador. No, pues era tremendo. Era muy pecador. Pero sí hay un cierto paralelo de sustitución. Algo, Vamos al manual, la lección nos dice, José ya no podía seguir viviendo de esa manera. Entonces él toma la decisión de perdonar. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. José decide perdonar a pesar de cómo se siente. Muchas personas prefieren morir guardando rencores en sus corazones. Esto les afectará no solo en esta vida, sino en la venidera. La falta de perdón afecta nuestra paz y tranquilidad. Ya habíamos dicho eso, ¿verdad? Uh-huh. La gente que no perdona no tiene tranquilidad. Uh-huh. La falta de perdón afecta nuestra salud, tú lo mencionaste. Uh-huh. Afecta nuestras relaciones con otros. Siempre hay conflicto, ¿verdad? Uh-huh. Disgusto, mala cara. Cierra otras puertas y roba el gozo de la vida. Y por último, nos convierte en personas amargadas, enojonas, sin falta de gracia. Sin gracia, uh-huh. Tristes, ¿verdad? No nos deja nada bueno. Entonces José enfrenta a sus hermanos. Vamos a seguir leyendo en el versículo 3 hasta el 11, por favor. 45, uh-huh. del 3 al 11. Dice, José dijo a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre, pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Imagínate ese momento. No, pues, se les cayó hasta los pelos de la cara. Sí. No sé, pero les fue muy, muy mal. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió adelante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida delante de la gran liberación, y mediante una gran liberación. Ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre. Decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca, Pina, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Gracias, está ahí. Qué tremendo, ¿verdad? José había guardado ese dolor por tantos años. Muchas personas como él piensan que el tiempo cierra las heridas, pero no es así. No es así. Las heridas solamente se hacen más grandes, más profundas, la amargura nos infecta. Josué recuerda muy bien lo que sucedió hace tantos años. ¿Te fijaste? Sí. Yo soy su hermano, al que ustedes vendieron. O sea, nunca se le olvidó. Y él no había perdonado, claramente, obvio. Igual nosotros nunca olvidamos las cosas, los daños que la gente nos hace. Pero una cosa es recordarlos y otra cosa es sanarlos, ¿verdad? Y la Biblia, hay un versículo que está en Hebreos 10, 17, donde Dios nos dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Uh-huh. Observa a Oscar, no es que Dios deje de recordar, porque Dios es omnisciente y Él va a saber siempre todo, pero Dios no nos va a echar en cara nuestros pecados pasados. Es una promesa muy hermosa a aquellos que somos perdonados por la gracia de Cristo. Dios pone nuestros pecados en el fondo del mar para que nadie los pueda sacar. Miqueas 7:19, búscalo por favor, mira qué hermoso versículo. Dice: volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, si arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Acuérdate que para nosotros el mar, para nosotros el mar ahorita, ya sabemos cuán profundo es, y es muy profundo, pero ellos no sabían. O sea, para ellos el mar era infinitamente profundo. No se sabía. Lo que está diciendo en otras palabras es que Dios las aventó lo más lejos, para nunca más traerlas a la memoria. Cuando perdonamos podemos ver claramente los propósitos de Dios, y Dios nos mueve a hacer el bien al ofensor. Vemos, por ejemplo, en la decisión que José toma, la toma bien tomada, porque les dice, no estén tristes, ¿verdad? Él le da el derecho a Dios de hacer lo que quiera, él reconoce la soberanía de Dios, en el versículo 5 también dice, esto fue un plan de Dios, ¿verdad? Sí, ya. Luego dice, Dios me envió, no ustedes, Dios quería que yo fuera un gran líder, versículo 8, y yo les daré tierra y alimento, versículo 9 al 11. Cuando una persona decide perdonar, Dios pone el deseo y el hacer el bien a nuestros ofensores. José tiene a Dios presente en todo y empieza a hacerles el bien. Cuidado, cuidando de ellos, ayudándoles y dándoles. Cuando decidimos perdonar, mostramos gracia hacia los demás. Es la misma gracia que Dios ha mostrado por nosotros pecadores. Y créeme, Francisco, créeme que cuando uno tiene rencor contra alguien, es muy probable que Dios lo va a poner a prueba. Al menos yo recuerdo la persona a la que yo le atribuyo uno de los daños más grandes que he vivido en mi vida. Una persona que me hizo un daño. Yo tuve mucho problema para perdonarla. Yo pensé que yo había aprendido a perdonar. Yo no era rencoroso, pero a través de esa experiencia Dios me enseñó que el rencor puede... Yo he sido víctima de digamos que de daños, como todas las personas, pero siempre me consideré una persona no rencorosa. Pero esa experiencia que tuve con ese agravio que me causó esa persona, ya siendo yo adulto, me demostró que no era tan bueno como yo pensaba. Me costó mucho trabajo perdonarle. Yo decía, yo lo perdono, pero seguía sintiendo mucha rabia, mucho deseo de venganza, de justicia, de que le fuera mal. Yo estaba esperando que me pidiera perdón y no pasaba eso, y mi enojo, solo oía su nombre y me enojaba con oír su nombre. Si yo oía que no le iba mal, me daba coraje. O sea, yo pude descubrir, bueno, yo me resistía a ver la realidad hasta que Dios usó a mi esposa un día para decirme, ella que me ama, me dijo... tú no has perdonado bien, me dijo. Tú crees que has perdonado, pero eso, tú tienes todas las señales de que no has perdonado. Híjole. Porque si tú hubieras perdonado, no te enojarías. Pues sí. Solo oyes tu voz, solo oyes su nombre, ni siquiera te habla, ni siquiera vivía, esa persona ya había quedado años, Francisco. Años, sí. Años atrás en mi historia. En 50, pues. Y vivía en otra ciudad, pero yo no soportaba ni oír el nombre que esa persona... O sea, no era porta. Que era tu vecino, pues, o sea, pues ya. No, y a través de esas palabras que mi esposa me dijo, yo, obviamente, yo lo negué, le dije, no es cierto, estás equivocada, yo no tengo ese problema. Una vez fui testigo de un desenmascaro así, de parte de Dios, obró en una iglesia, estaba un pastor hablando de, precisamente, del perdón. Y ya, pues, dio todo el sermón y estuvo muy, muy, muy bueno, muy fuerte. Y recuerdo que dijo, alguien ocupa oración, alguien no ha perdonado, o alguien quiere, siente la necesidad de perdonar, y de repente así como a medio templo, pues se puede decir, se levanta una hermana, que todos ya la conocíamos, y pasa llorando, empezó a llorar, caminando y llorando. Mira. Y dice, ¿qué pasó, hermana? Dice, ¿tiene usted, le hicieron algo, usted tiene algo? Dice, sí, dice, quiero pedirle perdón a alguien. Dice, ¿con quién? Dice, no, pues, a la hermana Sonia, dijo. Oh. Dice, ¿qué pasó con la hermana? No, dice, ella no me ha hecho nada, dice, lo que pasa es que otra persona que se llama igual que ella, dice, me hizo cosas, dice, yo no la había perdonado, dice, pero también quiero pedirle perdón a la hermana Sonia porque su puro nombre, dice. Ah. Y Sonia también sabía que no la soportaba, pero Sonia nunca sabía. ¿Por qué? Siendo que otra Sonia le había hecho el daño y esta Sonia estaba pagando por eso. Y ahí se abrazaron las dos y le pidió perdón, la otra la perdonó y fíjate. Pues eso hace el rencor. A mí me pasaba, o sea, y fíjate qué cosa tan, tan tremenda, porque una de las amistades más grandes que yo tengo tenía ese mismo nombre. Pero bueno, Dios sabe tratar con uno. Y esa vez yo también me quedé a solas. Mi esposa me dijo, pues piénsalo, tú sabrás, tú puedes negarlo si quieres, pero es obvio que no. Y yo me enojé con mi esposa, ¿todavía? Porque me dijo la verdad. Sí, pues sí. Y ella se fue y me dejó solo ahí en la sala de nuestra casa. Y yo me quedé indignado, pero al día siguiente desperté muy temprano y me sobrecogió la culpa y la tristeza de descubrir que ella tenía verdad. Y ese día Dios empezó a hablar en mí. Me arrodillé, lloré mucho de coraje, de tristeza y de soltar aquello. Y lo solté y yo pedí perdón. Y ya, ese día empecé a descubrir que Dios estaba sanando mi corazón. Y finalmente un día, pasados los años, por circunstancias que Dios orquesta como en la vida de José, resultó que esa persona que me había ofendido, esa persona nunca me ha pedido perdón, nunca ha reconocido su responsabilidad, pero un día terminó viniendo a mi casa y pidiéndome ayuda y hospedaje. Ah, y bien. Yo me di cuenta que Dios estaba poniendo a prueba, a ver si cierto, mi corazón, a ver si de verdad yo le había perdonado. Y sí, ese día fue un regalo que Dios me dio, porque pues el Señor nos enseña, nos manda a hacerle bien a nuestros enemigos. Y yo pude abrirle nuestro hogar, porque mi esposa sí estuvo de acuerdo, y le dimos hospedaje y le ayudamos hasta que se fue. Y Dios me enseñó que lo que parece imposible para nosotros, que es perdonar, Dios puede obrar en nosotros. Así que, pues, puede ser que alguno, que tú o que alguien que escuche esta enseñanza sea como José o como yo, pero Dios nos puede dar la fuerza para perdonar y sanar y bendecir a uno a los que nos ofenden. José confirma su perdón a sus hermanos, capítulo 50, versículos 15 al 26. Pasaron los años, ellos llegaron a Egipto, se instalaron en el lugar que le solicitaron a Faraón. José cuidó de ellos, hasta les dio trabajo, pero un día su padre falleció. Y cuando su padre faltó, sus hermanos se preocuparon, tuvieron temor de que José fuera a vengarse de ellos. Pero José les reafirma su perdón. ¿Quieres leer del 15 al 26 de Génesis 50, por favor? Entonces, pues leamos, versículos 15 al 26. 50, 15 al 26, ¿cierto? Sí. Ok, dice Albert. Los hermanos de José, que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos vuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis a hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservará la vida. Preservará, le faltó el acento, es más bien se preservará, ¿no? No, si fuera preservará tendría acento en la última letra. Y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos, y los consoló y les habló cariñosamente. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. Entonces los hijos de Maquir, hijos de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Y aquí termina el libro de Génesis con esta maravillosa historia del perdón de José. Nos recuerda algunas otras porciones de la Escritura. La Biblia nos enseña a nosotros ahora, a la luz de la venida de Cristo, en Colosenses 3:13, que nosotros debemos soportarnos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Los que queremos ser discípulos de Cristo, entonces debemos también perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. En una ocasión Pedro se acercó al maestro y le dijo en Mateo 18 del 15 en adelante, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y entonces él le dice, hasta 7 veces. Y Jesús le dice, no te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7 en Mateo 18, 22. Uh-huh. Esa es una simple manera de decir, es, lo vas a perdonar siempre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no perdonamos al ofensor, nos atamos a nosotros mismos, a muchas cosas malas, uh-huh, ¿verdad? Pero si nosotros lo rendimos a Dios, al perdonarlo dejamos que Dios se encargue de hacer justicia. Y nosotros descansamos, porque Dios es más perfecto para hacer justicia que nosotros. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú prestas un dinero a alguien y no te paga, ¿le volverías a prestar? No. ¿Verdad que no? ¿Cuántas veces le perdonarías? ¿Hasta 7? Si tu cónyuge te fuera infiel, ¿cuántas veces le perdonarías? Si alguien golpea a tu hijo, ¿cuántas veces le perdonarías? 7 veces es imposible para un ser humano. O sea, perdonar de esta manera es imposible para los hombres. Cuando Pedro le preguntó al Señor, el Señor no le dijo hasta 7 veces, le dijo 70 veces 7. Si quieres ser estricto, 490 veces. Lo que realmente quería decir el Señor es ilimitadamente. Sí, sí. Jesús dio una historia. ¿No es un hebraísmo eso? Es probable que sí. Sí, ¿verdad? Y como parte de la respuesta, Jesús va a darle la parábola del siervo malvado. Esa parábola donde se narra ahí en Mateo 18, 23 al 35, que había un hombre que le debía 10,000 talentos a un rey. Mira, vamos a hacer un cálculo. Saca tu calculadora si es que tienes ahí a la mano. Si no, aquí tengo una yo. Un talento era el salario de un año. Y 10,000 talentos equivaldría al salario de 10,000 años. No, pues 10,000 no, años. Que, ni que ni para qué calcularle, ¿verdad? ¿Qué le muevo? 10,000 años. No, pues ya. ¿Verdad? Un talento era el salario de un año. De un año. 10,000 talentos era el salario de 10,000 años. Sí. O sea, ni siquiera lo podemos imaginar en dólares, no, no, ¿verdad? No, pues, es infinita la deuda. Como no la podía pagar, pues su señor dio la orden de que vendieran todo y lo metieran a la cárcel, no para pagar la deuda, porque no la podía pagar. Pero el hombre se humilla, le ruega y pide perdón y se le perdona toda la deuda por pura misericordia, porque el rey, el amo fue movido a misericordia. Ahora el rey no tenía nada en contra de su siervo. Lo libera, sale, dice que se encuentra un hombre que le debía 100 denarios. Un denario era el dinero de un día. Es decir, que le debía el equivalente a 100 días, como decir, unos 3 meses y medio. Que sí es una cantidad considerable, pero es pagable, ¿verdad? Es pagable. Además, comparada con 10,000 años, pues no se compara. Entonces, el siervo que había sido perdonado, dice que lo asió por el cuello y lo ahogaba, diciéndole, seguramente muy enfurecido, págame lo que me debes, págame todo. Él le pidió misericordia, que le tuviera paciencia y él le pagaría, pero él no quiso. Y lo encerró en la cárcel para que le pagara. ¿Qué te parece esa historia? ¿Está bien? Claro que no, ¿verdad? No, pues no. Así somos nosotros cuando no perdonamos a alguien. Los $15 o los $20 o los agravios o las ofensas que nos hacía nosotros, en comparación que en todos los insultos y todas las veces que hemos quebrantado la ley de Dios y todo lo que hemos ofendido a Dios nosotros con nuestras conductas, palabras, pensamientos y omisiones. Si Jesús perdonó todos nuestros pecados en la cruz, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a los que nos ofenden? Así nos enseñó Jesús a orar también, ¿verdad? En el Padre nuestro. Sí. A perdonar. José lloró mientras sus hermanos hablaban, porque de seguro recordaba otra vez la angustia que él sintió cuando sus hermanos le querían matar y vender como esclavo. Jesús pronunció las palabras más hermosas cuando decidió confirmar su perdón hacia sus hermanos. Les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo creo que ese es uno de los versículos que vale la pena que subrayemos, y si se pudiera, que hasta memorizáremos, porque es un versículo muy hermoso, ¿verdad? La forma en que José responde es una forma que nos refleja el carácter de Cristo, ¿verdad? Yo lo voy a subrayar. 50-20. Dice, Dios lo tornó a bien. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. José decidió confirmar su perdón y les hizo el bien a sus hermanos. Lo suelta, ¿verdad? Él deja que Dios tome sus sentimientos de dolor, de enojo, de angustia contra sus hermanos y los sane. ¿Tienes alguna raíz de amargura tú en tu corazón o falta de perdón contra alguien en este momento? ¿Qué te hicieron que estás sufriendo? Perdona. Perdona como Cristo te perdonó. Y así serás totalmente libre de todas esas cadenas que te atan. Cadenas que son la falta del perdón. Dios quiere sanar tu corazón adolorido en Cristo. José dejó este mundo arreglando todos sus pendientes que tenía, ¿te fijaste antes de morir? Sí. Porque él quería morir en paz. Él quería dejar todo en orden. No perdonar te va a estorbar. Te haces más alto que Dios cuando no quieres perdonar. Y obviamente arruinas tu vida. Pero perdonar te lleva a los pies de Cristo. Y a los que se humillan, Dios los exalta, dice la Escritura. El perdón es la característica que más nos identifica con Dios, porque nuestro Padre que está en los cielos nos perdona, y al perdonar demostramos ser suyos, ser sus hijos. Así que hagamos las preguntas de repaso de esta lección 8, que aquí termina. ¿Cuáles disciplinas utilizó Dios en la vida de José? ¿Recuerdas? Fueron 4. Bueno, el servicio. Muy bien. El dominio propio, muy bien. Y luego el perdón y el sufrimiento. Muy bien. ¿Confió siempre José en Dios? Sí. ¿Seguro? Bueno, en al 100% no. Porque en el asunto de su familia, hermanos, no le salió. Batalló, ¿verdad? Le salió lo. Esto nos enseña que todos tenemos áreas débiles. Mira. Y debemos ser misericordiosos con los... Lo notable es que reaccionó favorablemente en la rayita. Sí. Porque él pudo haberse aferrado a su amargura y los estuvieron... Y hay gente que lo hace, ¿eh? Sí, gracias a Dios, qué bueno que sí sucedió. Esto nos enseña Francisco a nosotros que estamos creciendo en la semejanza de Cristo, especialmente los que vamos a llegar algún día a ser líderes. Debemos pedirle a Dios que nuestro corazón sea revestido de misericordia, porque vamos a toparnos con gente que la va a necesitar, que nos van a ofender, que nos van a maltratar, que nos van a insultar. Y lo más peor es cuando dos amargados se juntan. Sí, ¿verdad? Se multiplica la amargura. Sí, tú oyes a dos amargados sí. Hablar, no, hombre. No lo soporta uno, ¿verdad? No, dices, mejor me voy, déjalo de vueltas ahí. Pero no debemos, cuando Dios levanta a un hombre para ser líder en la iglesia, Francisco, ese hombre tiene que aprender y saber perdonar. Sí. Porque va a ser objeto de traiciones, de chismes, de falsos, de que le levanten falsos, de calumnias, de ofensas, de insultos. A mí me han insultado. Y en todos lados, no solamente en la casa o en la iglesia, o sea, donde eso va a pasarte. Pero especialmente en la iglesia, o sea, donde tú menos esperarías, en tu casa y en tu iglesia, eso puede pasar. Y hace no mucho una persona que viene a la iglesia me acusó falsamente de algunas cosas. Y yo le escuché y yo sentí indignación porque me estaba acusando en falso sin tener pruebas. Pero el Señor me recordó pues cómo Él me ha perdonado mucho y me fortaleció para poderle responder con humildad y tenerle misericordia. Y eso fue parte de lo que Dios usó para hacerle ver su error. Y después ya él se sentía muy apenado por lo que me dijo. Pero como Dios me había ayudado, para mí fue muy fácil acercarme, abrazarle y decirle que estaba bien, que no se preocupaba, que no había resentimientos. Pero si tú no te preparas para eso, vas a ser vulnerable a mucho dolor. Porque así es la iglesia. A veces te dan topes por la espalda, las ovejas. Sí, no. ¿Entiendes? Y y cuando eres oveja, pues también te dan topes por un lado, por otro lado. Por ejemplo, siempre está el Señor Jesús, ¿sabes? Exacto. Que dice la parte, no recuerdo la cita, pero pues, cuando le ofendían no respondía con maldición. O sea, pues él pudo habérselos fulminado ahí. Pero... Por eso, una buena oración también que podemos hacer, si nosotros ya no tenemos, digamos, rencores, es siempre orar para que la familia de la fe sea librada de eso, porque eso destruye, destruye. ¿Funciona la vida cristiana si tratamos de vivirla a nuestra manera? No, a nuestra manera no. ¿Verdad que no? Es muy pesado, es imposible. ¿Qué mandó Dios en toda la tierra para tratar con la falta de perdón en José? Una sequía. Hambruna, ¿verdad? Hambruna, sequía. Y sequía. Quiere decir que Dios sí puede permitir grandes cosas para confrontar tu pecado, ¿verdad? Sí. ¿Perdonó José a sus hermanos? Sí. Al final sí, ¿verdad? Final, después sí. De cómo Dios trató con él. ¿Qué significa el perdón? Olvidar. Pues no es que olvidemos, porque te acuerdas que José sí, recordaba, pero es dejar que Dios haga justicia, haga ¿verdad? Justicia, es soltar a la persona. La palabra perdonar literalmente significa soltar. Es una palabra latina que significa, per significa hacia adelante y donar es dar. Y la palabra griega es aphesis y significa soltar, como si estuviera amarrado algo y lo sueltas. Los americanos usan mucho esa, just let it go. Sí, ¿verdad? O sea, que es lo mismo. Ya, deja ir eso. Ya. Eso es el perdón, soltarlo, dejarlo ir. ¿Cómo cambió la vida de José cuando decidió perdonar a sus hermanos? ¿Cómo que perdón? ¿Cómo cambió la vida de José? No, pues 180. Totalmente, ¿verdad? Sí. ¿Qué evidencias hasta hubo en José? Dice una parte ahí que les hablaba hasta con amor. Con eso cariñosa. Es lo que te iba a preguntar. Ah, dice cariñosamente. Pues. ¿Qué evidencias hubo de que auténticamente perdonó? Pues pudo hablar con cariño. Le dio a Dios, ¿verdad? El derecho de soberanía. Reconoció la soberanía cero de Dios. Cero arrogancia, cero prepotencia, ¿sabes? Exacto, hubo paz, ¿verdad? Ya no habló ásperamente como al principio, ¿verdad? No mintió, no involucró personas que no eran necesarias, las dejó en las manos del Señor. Qué hermosa historia la de José. En la próxima lección, la lección 9, veremos Comenzaremos a ver la vida de Moisés, de hecho, un gran siervo de Dios. De hecho, él en sus dos hijos les puso nombres de eso, ¿verdad? Ajá. A Manasés y a este... Efraín. Nombres relacionados con su experiencia de dolor. No me acuerdo el significado de ellos, pero... Pues vamos a detener aquí nuestra lección. Y en la próxima, la lección 9, comenzaremos a conocer la historia de Moisés. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por la vida de tu siervo José y el registro que nos queda de su historia. Nos desafía y nos ilustra el perdón. Señor, oramos para que esa persona que esté escuchando esta enseñanza no pueda pasar de este momento que la escucha en delante sin tomar medidas y acciones para perdonar. Gracias. Es nuestra oración en nombre de Jesús. Así como Él, como Cristo, nos perdona, también esta persona que escucha perdonará hoy. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. Yo me acordé, Manasés significa ya olvidé. Ah, bueno. Eso significa. Es una buena observación.